El blues de siempre. Y la fusión de nuestro día. Y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, en tu radio favorita. Maravilla. Cornel Dupré. Cornel Dupré. Un gran guitarrista. Bueno, queridos amigos, aquí estamos un viernes más de tantos como creo que estaremos, puesto que si ustedes ni yo lo impedimos, nadie me lo va a impedir, puesto que si no lo impido yo, ni lo impiden ustedes, tiene que ser alguien de fuera. Luego no lo voy a impedir yo. Bueno, no nos enrollemos más y os digo lo siguiente. Que hoy traemos a Tom Schumann. Tom Schumann, miembro y teclista y cofundador de Spirogyra, ha roto las barreras que nos atan a las formas musicales comunes. Bueno, pues Tom le catapulta a 11 mundos diferentes que él llama su planeta, sus planetas designados. Su sexto proyecto, en solitario. Es el quinto con el mismo sello. Y bueno, pues aquí le acompaña en este gran disco Steve Oliver, voz y guitarra. Taylor Moore a la batería. Steve Marshall a la batería, Skype Martin, voz y trompeta, Julian Tanaka al saxo, Scott Ambush al contrabajo, Bonnie B, batería, Kevin Wallons a la voz, Rocco Prestia al bajo, Joel Rosenblatt, batería, Vinnie Valentino a la guitarra, Sarah Brooks a voz, Lee Pearson, batería, Serena Henry, voz, Austin Prully a la batería. Y como ustedes dirán, bueno, ¿y este hombre qué es lo que hace? Pues toca el piano y los teclados en todo, y así como algunos sabrosos tambores, percusión y programación. Es decir, que lo demás lo hace él, ¿no? Lo que falta. Esto tampoco todos los músicos tocan a la vez. Él ha ido escogiendo los que más le ha parecido en los momentos más oportunos o en los temas más cualificados o los que él ha creído oportuno. Bien, Tom Schumann para la primera hora. Y luego tenemos a un señor un poco estrambótico dentro de lo que es el jazz, Francesco Bearzati, con el grupo Tricinama Four. Francesco es sin duda uno de los mejores músicos de jazz de origen italiano, con duda el más abundante y creativo proyecto es este, o es por lo menos uno de ellos, después de los homenajes a Tina Modotti y Malcolm X, de los cuales fueron ampliamente aclamados por la crítica y el público en Italia, en el extranjero también. Bueno, y ahora celebra el genio la música de Thelonious Monk, en un proyecto pues lleno de adrenalina pura, donde toda la energía y el poder de las piezas de renombre de rock, vamos a poder ir comprobando que tendremos a grupos como Led Zeppelin, Pink Floyd, Lou Reed, Michael Jackson, Police, Aerosmith, etc. y algunos más, pues lo va a mezclar con música de Thelonious Monk. Se cruzan con los temas más importantes del compositor. Y ha fallecido hace 30 años uno de los personajes más extraordinarios que ya haya conocido jamás, que era este hombre. Pero en los últimos años, Monk ha sido objeto de una nueva evaluación cuidadosa por parte de los críticos, mientras que la nueva ola del jazz, principalmente, se basa en la improvisación y en estas mezclas y dando nuevo origen al jazz con la fusión de otras músicas. Bueno, no vamos a hablar más de este señor porque luego más tarde lo iremos conociendo en la segunda hora. Y lo que sí os digo que vamos a tener un gran disco que se llama Monk Roll. Ha jugado con el nombre de Thelonious Monk y el rock and roll. Es decir, no creo que esto lo haya mucha gente que lo tenga que pensar, ¿no? Porque yo lo he deducido enseguida que lo vi, vamos, y no soy un lumbrera. Es decir, que empezamos con Todd Schumann y luego con Francesco Versatti. No marcharse porque empezamos ya y si os movéis os lo vais a perder, ¿eh? Y yo no lo voy a repetir. Bueno, mañana a las 12, como siempre, sabéis que lo podéis escuchar otra vez. Así que aquí estamos y no doy más la brasa ni la lata. Empezamos. Gracias, no me aclaméis que no soy tan bueno. everything will be alright. You could take a piece of me, I could take a piece of you, then everything would be alright. It's give and take, there's enough for everyone. Yes, plenty of tears, plenty of laughter. It's what I know, and I hope you know it too. Yes, I'm unconditional. Ooh, I could never doubt it. Mm-hmm. Yes, I could never doubt it. No. Ooh, it's hard to know the differences. We're just waiting for the truth. Nothing ever comes easy. Yes, things are always changing. We'll be right back.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estoy, ¿eh? No me he ido. Ustedes creían, nos ha dejado solo aquí. No. Tom Schumann, que es el señor que estamos escuchando, es uno de nuestros músicos favoritos, compositor y teclista. Pues Tom Schumann es un miembro fundador junto a Jay Bekenstein de la banda Spiro Gyra. Bueno, es uno de los exponentes del jazz más actual y contemporáneo. Y el teclista pues alterna la carrera musical con Spiro Gyra con la publicación de sus propios productos discográficos. Y Tom Schumann pues tiene una completa discografía que se compone de 5 excelentes producciones musicales: Streams, Into Your Heart, Schumann Nature, The Child, Reflection Over Time. Estos son los discos que ha publicado antes de este gran disco, ¿no? Y bueno, pues los primeros días del año 2013 crecía el rumor del nuevo lanzamiento discográfico del teclista y compositor, rumor que automáticamente se convirtió en noticia cuando en el mes de febrero se publicaba por el sello discográfico Jazz Bright Music Record con el álbum titulado Designate Planets. Y contribuye a ello pues una aportación de grandes músicos como son el trompetista y flitzcornista Ski Martin, vocalista Kevin Ballum. Bueno, tenemos que aclarar que el disco se compone de 12 temas. 12 temas que él ha compuesto dándole como una identificación con su planeta. Cada canción pues puede ser identificada con un planeta que él habrá elegido a la hora de montarlo. Entonces, hay 5 temas que son cantados y el resto no es cantado. Ustedes lo estarán comprobando, ¿no? Y bueno, pues en los coros, por ejemplo, pues tenemos a Sarah Brooke y a Serena Henry. Y luego, pues hay un gran saxofonista como es Jeff Kachigua. Un guitarrista llamado Steve Oliver, que se me parece que ya lo he dicho antes, ¿no? Saxofonista Julian Tanaka. Y un bajista, Scott Ambush, que es también de la banda de Spiro Gyra. Pertenece a ella desde 1992. Y bueno, pues luego también está Tom Schumann, donde él toca las teclas y algunos componentes de tambores. Y también le acompañan los baterías Taylor Moore, Kevin Marshall, Joel Rosenblatt, Lee Peterson, Austin Prully y Bonnie B. Y otro guitarrista más llamado Vinny Valentino y un bajista más como Rocco Prestia. Y como ya os he dicho, pues maneja Tom Schumann, maneja la batería, el piano y la percusión en este disco, en el que es grabado por Tom Schumann, Él mismo dirige la grabación en el Chubot Studio de la ciudad de Las Vegas. Y después en Nevada. Y después le acompaña la mezcla y la masterización pues de Sydney Planet. Desde Sydney Planet. Martin Walter es el que se encarga de las mezclas y todo lo demás. Bueno, señores, pues esto vamos a terminarlo de escuchar. Y ya sabéis que este es un gran disco del 2013, el último disco que ha hecho Tom Schumann, teclista de Spyro Gyra, y que, como ustedes pueden comprobar, es un gran disco para tenerlo, ¿eh? Ok, no perderlo, porque luego os vais a arrepentir.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Francesco Versatti. Esto que estamos escuchando, aunque parece una locura en algunos momentos, es un proyecto, como decía, como dice este hombre, es un sueño hecho por 440 y tantos, y ha crecido con el rock and roll. Ellos, la banda Tinísima 4 o Tinísima 4, es una banda de... Es una banda que lleva 40 años, que son músicos de 40 años, y entonces ellos han vivido con el rock, y luego pues pasaron a escuchar jazz, a los grandes músicos del jazz. Entonces, hoy en día, pues, se unieron con Francesco Versatti, y entonces este hombre propuso hacer este tipo de disco, la mezcla del jazz de Thelonious Monk, con los grandes temas de, bueno, de los rockeros de los años 70, 80, y algunos de ellos pues todavía hoy en día siguen haciendo música, por supuesto, ¿no? Porque así sí está en activo, ¿no? Led Zeppelin ya no, pero sus músicos sí. Lou Reed también, hay temas aquí de Lou Reed, hay temas en concreto, os voy a decir, de Pink Floyd, que es el primer tema que hemos escuchado, llamado Misterio, Shine on You Crazy Diamond, el gran disco famoso de Pink Floyd, de La Cara Curta de la Luna, Another One Bite the Dust, mezclado con Vince Sweet de Thelonious Monk, y es un disco también del de Queen. Bye Ya, un disco de Thelonious Monk, on Pretty Woman de Roy Orbison. En fin, voy a decir Pink Floyd, todos es un fijo de Thelonious Monk, y después pues está Roy Orbison, Queen, Pink Floyd, así decir, Sting, Michael Jackson, David Bowie, Aerosmith, Led Zeppelin, Pink Floyd otra vez, The Snake y Lou Reed. Y los acompañantes de Francesco Versatti son Giovanni Falzone en la trompeta, los efectos humanos, pone en lo que es los créditos, pero los efectos humanos, quiere decir las voces esas que hace por ahí algunas veces. Danilo Gallo, bajo acústico y eléctrico y contrabajo. Zeno de Rossi, que toca la batería, la percusión y silbato. Bueno, pues señores, es un disco que ya os dije que está hecho en el 2000... Bueno, no lo dije. Está hecho en el 2003, el 12 de marzo de 2013... Pero se hizo entre el 3 y el 6 de enero del 2012 en Artesono Recording Studio. Es decir, que el disco ha tardado más de un año en salir al mercado. Así que vamos a seguir escuchándolo. Hip, hip, hip.

Bueno, queridos amigos, pues vamos a ir terminando. Puesto que viene otros programas. Otros programas de gran interés. No perderlo, que el que viene a continuación es una grata sorpresa. Bueno, ya sabéis que el viernes estaremos aquí a la misma hora y que mañana sábado a las 12 de la noche tendréis otra vez el pájaro de fuego. No falte porque te lo voy a reclamar. Corner. Qué bonito. Bueno, queridos amigos, ya sabéis que esta es tu radio favorita, que tiene grandes programas y que todos los viernes te esperamos aquí a partir de las 8. Ten cuidado si vas a salir mañana a dar una vuelta, porque ya sabes que las carreteras no están muy bien. Y como irás de, seguramente irás de comunión, pues recuerda, si bebes, dejar el coche aparcado. De Aerosmith. Bueno, señores, adiós. Que os vaya bien. Besos, abrazos para todos. Achuchones. Y garantoñas. Repartíroslo como podáis y que seáis buenos. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.